Time Rock Machine con Pedro Barroso. Viernes noche, sintonizan Canal Extremadura Radio. Este programa es Time Rock Machine, el micrófono conduciendo la emisión Pedro Barroso. ¿Qué tal va todo, amigos, amigas? Bienvenidos. Hoy, segundo especial Prog Ballads, con algunas de las mejores canciones de este género y formato del año 2000 en adelante. Monográfico que vamos a empezar con una banda de la nueva ola prog metal europea, con notables influencias, eso sí, de grupos como Symphony X, Dream Theater, Queensryche, pero evidentemente también de Evergrey o Concepción. Ellos son Pagan's Mind, desde Noruega, de su quinto LP Heavenly Ecstasy del 2011. Vamos con Live Your Life Like a Dream. Pagan's Mind, quinteto nórdico en una expresión prog metal realmente vibrante, de excepcional calidad, como comprobamos en el ejemplo balada medio tiempo, Live Your Life Like a Dream, tema de feeling destacable, concebido con ideas espectaculares y con arreglos exquisitos de vértices melódicos, en un resultado redondo para este último álbum en estudio a fecha de hoy del grupo noruego. Heavenly Ecstasy es el álbum, Pagan's Mind la banda. Continuamos con otro grupo prog metal, en este caso son Thought Chamber desde Estados Unidos, grupo con Ted Leonard y Michael Harris, de su álbum Psycherion 2013, Breath of Life, Thought Chamber. Thought Chamber, banda proyecto paralelo de Ted Leonard a Enchant o Spotbird y del virtuoso técnicamente inhumano guitarra Michael Harris, aunque en el caso de Breath of Life como canción predominen facetas como su sentimiento y composición en sí, de gran resultado para este grupo en su segundo disco Psycherion 2013, muy recomendable al igual que el debut Angular Perceptions del 2007. Ahora sí, vamos con texturas prog contemporáneas más netamente, con un grupo decisivo, respetado, elogiado y admirado desde la escena de Polonia. Por supuesto, ellos son Riverside, Schizophrenic Prayer. So afraid of rejection, hide inside ourselves. Acting like strangers to avoid the pain. We collect our phobias, our sicknesses. Feel so good only when we can complain. In your arms feels like Balaram's. In your arms Schizophrenic Prayer, tema de tempo moderado y alejado de tendencias comerciales mainstream, basado, eso sí, en un concepto complejo y logrado de ejecución intensa para esta enorme banda polaca, Riverside. Canción extraída del disco del 2007, Rapid A Movement, evidentemente todavía con el guitarrista Piotr Grudziński, que fallecería hace 2 años ya, en el 2016, demasiado joven y con mucho que aportar, más aún. Pocos seguidores de la etapa inicial de Opeth imaginarían a este grupo sueco 20 años después de su salto a escena en el 95 con una propuesta death técnico y complejo, interpretando y componiendo canciones semi-balada como esta del 2016, Willow the Wisp Opeth. When you're tired of waiting, when time is not on your side, when you're tired of hating me, you no longer want to hide. You're stuck to the failures of your life, marred with the sorrows of your stride. When time heals and when you die, Willow the Wisp, álbum Sorceress 2016, Opeth, maravillosa canción de carácter introspectivo y sonido acústico en una composición maravillosa y lograda para un grupo que ha sabido madurar y evolucionar sin complejos ni prejuicios, siempre con una calidad fuera de lo habitual y pues eso, ya fuera con su propuesta inicial en los 90, como en LPs, como Ghost Reveries, Waterseed, más recientemente en discos como Sorceress y Heritage, por ejemplo, tremendos de principio hasta hoy en día, Opeth desde Suecia. Año 2013, Orphaned Land desde Israel, todavía con Yossi Sassi, editan All Is One, álbum del cual vamos a ir con el tema Children, aquí en Tenros Machine, Canal Extremadura Radio. Segundo especial, Prog Ballads del nuevo milenio. Vamos con, como hemos dicho, con Orphaned Land, el tema Children. I'm alone in here. All I know is gone and I don't want to die. What will be of me tomorrow? Am I meant to be another orphaned child? Another victim? Orphaned Land desde Israel con el músico, guitarrista, compositor Yossi Sassi en un concepto musical exótico, transgresor y de resultado espectacular y experimental, sin renunciar a sus orígenes tanto en el terreno sonoro como en cuanto a las letras de sus temas. Aire fresco e innovador dentro de la escena rock y metal a nivel internacional, Orphaned Land, actualmente sin Yossi Sassi, como saben, que ya se ha lanzado como solista y con gran resultado desde el 2012 con 4 discos ya en solitario. Nos desplazamos en estos momentos a Italia con el quinteto DGM, DGM de su LP del 2013 Momentum. Extraemos a Ripei. timerock@canalextremadura.es. Alone in the moonlight, hearts of fire burn away our inhibitions. When the stars lose their fire and night steals the morning away, forever and a day, Death Sacrifice, tema incluido en la producción del 2007 Paradise Lost para la banda decisiva dentro de la escena prog metal Symphony X, Desde Norteamérica, con Russell Allen, Michael Romeo, Jason Rullo, Michael Pinella y Michael LePont. Una exquisitez de álbum este, en un contexto impecable, en el, pues eso, en el concepto global de su trayectoria discográfica desde mediados de los 90, y que disfrutamos justo después del tema Repay de DGM, DGM, grupo italiano, que supo evolucionar de un power metal bastante estándar hacia un sonido progresivo de gran calidad hasta hoy en día. Seguimos, año 2006, LP, Grist Zero, desde Alemania, Banden Plus, Lost in Silence. Soul to the border, then we'll dry all your tears. Built in the crying city of water, drowning my new hydrosphere. Oceans to cry, oceans to cry. Please, can you cry me? Banden Plus, uno de nuestros grupos favoritos dentro de la escena prog metal en las últimas dos décadas y media. Banda alemana, de la cual escuchamos el tema Lost in Silence, incluido en lo que fuera su sexta producción de estudio, el tremendo álbum conceptual Grist Zero. Continuamos con grupo norteamericano que surge como banda paralela de componentes de decisivas figuras dentro de la escena prog metal, como Fates Warning, Primary, Symphony X o Steel Prophet. Ellos son Redemption, el punto más netamente progresivo de la noche, aunque a medio tiempo viene de la mano de este grupo con un tema del LP Dismortal Coil de título Let It Rain. Without regret and without fear, but never lose your is light ahead. I'm standing with an ever-growing faith that now is not my time. Oh, let it rain. Wash away the poison, the stains of past misdeeds subside. Let the water bring life in a world of second chances. Surrender to the plague inside. Let it rain. Wash away the poison. The rains of past misdeeds subside. Let the water bring life in a world of second chances. No surrender to the plague. Larry Rain, Redemption con Ray Adler, voz de Fates Warning, Nick Van Dyke, teclados, guitarra, también componente de la formación de directo de Fates Warning y de Fool's Game, Chris Kirarte, batería de Primary, Sean Andrews al bajo y el guitarra, Bernie Versace, de Agent Steel, Masters of Metal y también de la formación Live de Fates Warning a finales de los 90, line-up del LP, tremendo disco, This Mortal Coil 2011, del cual escuchamos como apuntamos hace unos momentos, Let It Rain. Vamos a ir cerrando el programa con el prog más actual y contemporáneo del grupo británico de Pineapple Chief. 2014, LP Magnolia. Se despide Pedro Barroso, que les da las gracias por escuchar esta emisión. Time Rock Machine, Canal Extremadura Radio, muy amables. La semana que viene, más de Pineapple Chief, Seasons Past. Nos vemos, adiós. Seasons Past. So slow, we barely noticed the leaves fall. Stand